distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la UBA y muchas radios amigas que nos van retransmitiendo. Estoy junto a Luciano Travieso nuevamente en la conducción del Puente. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Luciana. Es el momento del saludo de los tocayos, como siempre, el intercambio de Lucianos. Y agradecemos a todos los que nos están escuchando del otro lado y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, como siempre lo hacen, a la dirección de mail, elpuente@sociales.uba.ar. También en Facebook, barra El Puente Radio, o en Twitter también, en @ElPuenteRadio. Ya les podemos adelantar el tema de hoy, por si quieren hacer preguntas, comentarios. Vamos a estar hablando sobre integración urbana, integración en la propia ciudad de Buenos Aires en este caso, y una experiencia muy particular que tiene que ver con la visibilización de las villas y asentamientos en los mapas de la ciudad que muchas veces están ocultos. Sí, les invitamos a que se queden escuchando del otro lado, si están en el aire de Radio UBA, como siempre, o también si nos escuchan por las radios que están nucleadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también en el Sistema Integrado de Radios de la UNER, y la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Un saludo para todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchadas en el puente. Es hora de encontrarnos. Nunca, que lo digan nunca, porque Escuchamos un poco de música en el puente, la banda mendocina Caramelo Santo y el tema Nunca. Y algo tenía que ver con el tema de hoy. Totalmente, tenía que ver porque vamos a conocer un proyecto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que justamente el proyecto se llama Caminos de la Villa, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con este tema musical. Nos va a contar ahora nuestra invitada Rosario Facina, quien es integrante de la Asociación ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¿Qué tal, Rosario? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por venir. Bueno, tiene que ver un poco este tema musical que escuchábamos con el título del proyecto que están llevando adelante, Caminos de la Villa. Sí, bueno, como se autorreferencia a Caminos de la Villa, este proyecto tuvo inicio en otro tema musical, pero con un sentido casi igual, de un vecino de la Villa 21-24, también denominado Los Caminos de la Villa, presidente de la Junta Vecinal de 21-24. Y contanos un poco esta experiencia muy particular que apunta al objetivo de la integración urbana que estamos planteando. ¿Cómo surge y cómo nace este proyecto Caminos de la Villa? Bueno, Caminos de la Villa es un proyecto conjunto entre ASIG, como bien vos decías, y WINGU, que es otra asociación que trata temas de tecnología sin fines de lucro. En una primera instancia, el proyecto tenía la idea de generar una plataforma donde los vecinos puedan geolocalizar las problemáticas del día a día en la villa, en tanto a la prestación de servicios públicos como en las obras públicas que se estaban realizando en el barrio. Pero cuando quisimos impulsar esa plataforma, nos dimos cuenta que lo que estaba faltando eran los mapas, que las villas no aparecían en los mapas de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, tuvimos que hacer un paso para atrás e iniciar por visibilizar lo que los mapas estaban invisibilizando. Porque se muestra como grandes zonas verdes o grises, ¿no? Cuando uno busca en el mapa. Exacto. En algunos casos, ahora, no en el momento en que se inició el proyecto, que fue 2013, se pueden encontrar las arterias principales o las calles que lindan los límites de la villa. Pero la realidad concreta, que son todos los pasillos, las manzanas, las plazas que lo conforman, no aparecen en los mapas. Un problema, ¿no? Porque si uno quiere acceder, visitar a determinada familia o que vive en un lugar, no sabe cómo buscar y cómo llegar, y ni que hablar del acceso al transporte. Sí, o las ambulancias, servicios, agencias de seguridad, bomberos, etcétera. Interesante este proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene y cómo son los pasos que tuvieron en cuenta para llevarlo adelante? Bueno, como te contaba, una vez que nos encontramos con esta problemática, el primer objetivo era visibilizar, hacer que las villas aparezcan en los mapas como el resto de la ciudad de Buenos Aires, como cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. Para eso, con un GPS, recorrimos cada uno de los pasillos por el momento de 5 villas: Villa 20, Villa 21-24, Fátima, que es ex Villa 3, Barrio Los Piletones y Zabaleta. Recorrimos cada uno de sus pasillos con un GPS y luego eso se digitalizó, plasmando en el mapa de la ciudad de Buenos Aires el nuevo entramado dentro de cada una de las villas. Y eso lo pusimos disponible para todos los vecinos en la página que es caminosdelavilla.org. Pero lo hicieron sobre el mapa, que es el mapa.buenosaires.gov, ¿no? No, sobre eso solamente. El mapa base que utilizamos es de otra plataforma, que es OpenStreetMap. Ah, okay. Sobre esa plataforma comenzamos a plasmar todo lo que habíamos hecho de manera artesanal, porque fue un trabajo artesanal, sobre esa plataforma, OpenStreetMap. Y ahí recorrer los barrios y ponerle los nombres que los vecinos tenían para esas calles. Exacto. En algunos casos tenían nombres, en otros casos los pasajes no los tenían, pero sí intentamos identificar cada una de las manzanas, puntos de interés como comedores, centros de salud, CAF. ¿Y cómo ustedes son de estas asociaciones civiles, no son habitantes de las villas? Entonces, ¿cómo fue la llegada al lugar y el contacto con los habitantes? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo les plantearon la propuesta? Bueno, el proyecto nació en conjunto con vecinos y las juntas vecinales de estos 5 barrios que te nombraba, que fueron con los que iniciamos el proyecto. Estuvieron involucrados bien desde el horno, desde donde se cocinó el proyecto. Como les contaba recién, hasta por anécdotas mismas surgió el nombre que luego a llevar la página. La verdad es que fue muy bien visto por los vecinos. En primera instancia, porque después de tantos años de vivir en un lugar, poder encontrarse, poder geolocalizarse en un mapa tiene sus repercusiones. También porque, como hablábamos recién, es una manera de sentirse integrado al resto de la ciudad. Y en tercera instancia, por las herramientas que brindaba la página en sí, que es esto que les decía, de poder referenciar problemas con las prestaciones de servicio públicos y de poder monitorear las obras que el proyecto tenía destinadas para el barrio, lo cual considerábamos, y por suerte los vecinos también lo consideraron, como una manera más de hacer valer sus derechos, de poder fortalecer los derechos que ellos tienen como un ciudadano más de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que los vecinos se pueden ver sus calles, sus manzanas reflejadas en ese mapa, en esta página web, caminosdelavilla.org, y ahí acceden y también pueden sumar reclamos, digamos, ¿no? Directamente hacer un link y poner en tal manzana, en tal lugar está pasando tal cosa, no hay, está roto un caño, falta tal servicio, y después, ¿qué pasa con ese reclamo? Exacto. Ese es, bueno, uno de los puntapiés es el qué va a pasar después. En el mapa podemos ver un montón de problemas que se encuentran en el mapa. No sé, tal manzana no tiene agua, tal manzana no tiene luz, por aquí no pasa el recolector de basura, etcétera. Por el momento, lo que estamos impulsando son campañas temáticas. Por ejemplo, el mes pasado tuvimos una campaña temática por el agua en piletones, donde los vecinos se acercaban a capacitarse para usar la página, que es muy sencilla e intuitiva, pero bueno, se las queríamos mostrar. Obviamente que le tomaron la mano muy rápido. Y luego, con todos esos reclamos, intentamos canalizarlo al responsable de la prestación de ese servicio público a través de una nota, para demandarle que resuelva el conflicto que tienen los vecinos. O sea que además del reclamo está el acercarse y hacerle llegar ese reclamo a la autoridad pertinente, sea una empresa prestataria o el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. Exacto. La idea es que no solo sirva para que podamos visualizar los problemas, sino para encontrar una resolución. ¿Y hasta ahora han tenido alguna respuesta de esos reclamos? Sí, hemos tenido pequeños triunfos. Por ejemplo, el año pasado, cuando se estaba debatiendo el presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires destinado a vivienda, hicimos llegar a varios legisladores reclamos que habían hecho los vecinos a través de la página y logramos una modificación beneficiosa en el porcentaje del presupuesto que se iba a destinar a vivienda para poder resolver esas problemáticas. Con esto que estamos haciendo en piletones, también estamos esperando una respuesta positiva por parte del ente encargado y también, ¿no?, que el gobierno de la ciudad podamos establecer un lazo para que tomen las demandas de los vecinos y poder encontrar una resolución más armónica. Si quieren, pueden meterse en la página web, ¿no? Así, conocer el programa de qué se trata y ver esto que decía de Rosario, del mapa con la marcación de las calles y todo, que sí, en los mapas oficiales y en los mapas que hay a disposición en otras páginas no están marcados o aparecen las calles, pero con el subtítulo siempre no oficial. La página web es www.caminosdelavilla.org. Estamos conversando con Rosario Facina de la Asociación Civil Igualdad y Justicia. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Llegó el momento de nuestra corresponsal en el barrio, en este caso ligado a los temas de la salud comunitaria. Como ha salido en otras oportunidades, estamos en comunicación telefónica con Gladys Tena, promotora de salud del partido de San Martín. ¿Qué tal, Gladys? Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos una vez más. Y en esta oportunidad queríamos preguntarte, porque estamos hablando justamente sobre temas de integración urbana y las condiciones habitacionales en la ciudad, ¿cuáles son los problemas que surgen en la ciudad, en las villas de la ciudad, en los asentamientos, pero también en el conurbano? ¿Aparecen problemas, enfermedades ligados a las condiciones habitacionales? ¿Vos podés contarnos algunos de ellos y qué hacer desde la prevención? Mira, por lo que nosotros venimos evaluando desde hace un tiempo con el tema de estos lugares así donde la gente está como hacinada, está por falta de una política ambiental como y de vivienda como corresponde, la gente, bueno, se refugia y vive como puede en algunos casos. Claro. Nosotros tenemos un método de promoción y de prevención, de poder hablar con las personas, porque a veces esto también toca la dignidad de las personas, ¿no? Entonces hay que ser muy cauto para hablar, para que la persona no se sienta como que la señalás, que la discriminás. Claro. Simplemente hablar de algunas enfermedades con respecto a estos temas así, nosotros no, estamos como muy dedicadas, y por la época, al tema de la tuberculosis, ¿no? Que es sí. Un tema donde nosotros desde la prevención le contamos a las personas el tema de cómo hay que cuidarse, en principio la importancia que tiene el tratamiento, sobre todo de no abandonarlo, y si no es posible hacerlo en su casa, en todos los centros de salud o en los hospitales están las enfermeras que son las que dan el tratamiento diario. ¿Y cuáles son las causas? Y las causas son el hacinamiento que hay, la falta de cloacas, la falta de agua corriente. Esos son para nosotros los principales problemas que traen estas enfermedades, ¿no? La falta de cloacas es una de los problemas que más enfermedades trae. Claro. Sobre todo el tema de la zoonosis también. La zoonosis donde todo el mundo tiene mascotas y a veces se tiene en exceso. Animales, muchos animales que, bueno, hay que tratarlos, hay que mantenerlos vacunados y todo eso, porque están como, son lugares muy chicos, están como muy encima de las personas y conviven todo el tiempo. Claro. A veces hasta se usan casi como para calentar la cama de los chicos, ¿no? Mm. Van los perritos y se acuestan ahí en las camas, y eso a veces hace paliar un poco el frío también. Por eso hay que vacunarlos y hay claro. que tenerlos limpios. El tema de la higiene es fundamental. El tema de la higiene, de la ventilación, sobre todo. A tipo 10 de 11 de la mañana hay que abrir todo hasta las 2 de la tarde y después volver a cerrar cuando ya el aire circuló, porque si no es todo un aire viciado que hay y que por ahí la gente no se da cuenta que hay que abrir. Hay que abrir y ventilar. Enfermar más y se abre. Y es al revés. Hay que abrir para que el aire circule y los virus y las bacterias se puedan ir, y sobre todo, bueno, el tema de la higiene, que es fundamental para esto también. Y me hablabas antes de la tuberculosis. ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad y qué es lo que ustedes recomiendan? Mira, nosotros lo que vemos con el tema de la tuberculosis es el tema del contagio, ¿no? Del contagio desde los picaportes hasta la ropa, hasta lo que se usa. En eso está mucho el contagio, y sobre todo esto, los virus que quedan adentro, que si no se abre, si no se ventila, eso se van transmitiendo, se van contagiando unos con otros, ¿no? Entonces lo principal es abrir y ventilar, aunque haga frío, y después volvemos a calentar el ambiente. Lo principal de todo es eso, y que a los chiquitos hay que bañarlos, hay que tenerlos limpitos, por más frío que haga, con un baño de agua calentita, lo mantenés mucho mejor, pero a veces creen que porque hace frío, o porque está así, o porque tiene tuberculosis, no hay que bañarlo. Sí, hay que bañarlo. El tema de la tuberculosis y la higiene es fundamental. Y esos son los principales hábitos que ustedes detectaron, malos hábitos que las poblaciones tienen como costumbre. Exactamente, estas costumbres que se van arraigando y que se van transmitiendo generación con generación. No le hagas esto, no le hagas el otro, porque se le puede pasar esto. Y no, nosotros nos hemos dado cuenta que con las propias experiencias y las experiencias de, la, de lo que vamos viendo, este, le vamos contando a las mamás que, este, que ya no es así, que ya no es que al chiquito no hay que bañarlo porque está, tiene una... No, hay que bañarlo, hay que bañarlo, hay que sacarlo al sol. La mejor hora para sacar a los chiquitos afuera, para que cambien y renueven el aire, es esa hora, 11 hasta las 2 de la tarde. Claro. Y después sí, meter todo adentro y volver a cerrar todo. Gladys Tena pateó mucho el conurbano, especialmente José Olón Suárez, el partido de San Martín, y tiene mucha experiencia y militancia en el tema de prevención de la salud, como una de las fundadoras de los grupos de promotoras de salud. Así que por eso es un placer escucharte y que nos des estos consejos. Sí, sí, este, eso es lo que realmente el trabajo del promotor es ese, tratar de acercarle el tema de la salud y del cuidado de la salud, sobre todo, para que la enfermedad no se agrave, porque sabemos cuántas personas mueren de tuberculosis, claro, ¿no? Que es una enfermedad mortal, a veces si no se ha, no, no se cumple con el tratamiento, hay un este, se le da una beca a las personas que tienen tuberculosis justamente para ayudarlas un poco con el tema de comprar los insumos de higiene que son fundamentales, la lavandina este, rebajada en agua, pasar el trapo con lavandina, limpiar bien los picaportes, que es el tema de que este, todo el mundo en el picaporte, o cuando tose, taparse con el brazo para que eso no... este, ¿no? O cuando uno habla, hacerlo con cuidado, si es posible con un barbijo, cuando se tienen chiquitos en la casa y hay que atenderlos igual, por más que la mamá esté así enferma. También es todo el cuidado que hay que tener. Consejos bien prácticos para prevenir esta enfermedad en esta época del año. Te agradecemos mucho, Gladys, por esta comunicación y por estos consejos. Bueno, te agradezco, Luciana, un saludo para todos y bueno, esperemos que sirva para algo esto de transmitir un poco lo que en realidad a veces son cosas tan esenciales que nos olvidamos. Claro que sirve. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima comunicación. Muchas gracias, fue. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos con Gladys Tena, promotora de salud del Partido de San Martín. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. En el puente estamos con Rosario Facina, integrante de ASIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Nos estaba contando de este proyecto Caminos de la Villa, ¿no? Algunas aristas que tiene, que es muy interesante, que está plasmado en una plataforma virtual, en una página web donde aparecen todo lo que ustedes fueron recabando de los pasillos, de las calles, poniéndole nombre y haciendo de nuevo un mapa, ¿no? Sí. Y eso un mapa más completo. Un mapa más completo que dé cuenta de la realidad, de cómo es la realidad de los barrios que no aparecen en los mapas oficiales. Y si nos están escuchando y lo quieren conocer, se pueden entrar en www.caminosdelavilla.org y ahí van a ver también las obras que se están realizando, las denuncias que están haciendo, y también lo pueden hacer desde esta misma página. Así es, interesante, porque en general los que no vivimos en estos barrios nos enteramos de lo que pasa a través de los medios de comunicación, que muchas veces no es la realidad o no es justamente lo que los propios habitantes vivencian de cómo reflejarlo. Entonces está bueno contarlo de manera directa y que aparezca en los mapas. Vamos a seguir hablando con Rosario Facina dentro de unos minutitos después de esta breve pausa. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en el puente y nos queda todavía un poco más de programa. Si quieren comunicarse con nosotros, recuerden elpuente@sociales.uva.ar. Y en el día de hoy estamos hablando de integración urbana y urbanización de las villas, también uno de los grandes tópicos de estos barrios. Así es. Vamos a escuchar ahora un audio para integrar a este tema. Las villas no aparecen en los mapas y sus problemas tampoco. Incendios por riesgo eléctrico, cloacas que colapsan y ambulancias que no llegan son parte de los problemas cotidianos. La solución es la integración urbana. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más villas de toda la Argentina. Y en estos 8 años no se ha empezado a construir un solo ladrillo en una villa para urbanizar e integrar a esa gente al resto de la ciudad. Y la villa es algo que han naturalizado todos. Ahí vive gente, viven seres humanos, lidiando todos los días con la misma situación de abandono, de desidia, de falta de respuestas, rodeados de violencia. Si uno entra a los mapas más populares, por ahí Google Maps es la mejor explicación, se ve un bloque gris y solamente se ven por ahí 2 o 3 calles más importantes y después el detalle no existe, ¿no? Ya ni siquiera hablo de pasillos, sino algunas calles directamente es como si no se le quisiera dar visibilidad al territorio, a la problemática. Tenemos que reconstruir una historia que viene desde muy atrás, apropiándonos de una voz que no solo nos extirparon, sino que además intentaron naturalizar. Para visibilizar a los vecinos que no figuraban en los mapas. Y en segundo término, para darles otra herramienta de empoderamiento y una herramienta más a través de las cuales puedan hacer respetar sus derechos. elpuente@sociales.uva.ar. Escuchábamos algunos fragmentos relacionados a este tema. En principio, ustedes hicieron un spot institucional del proyecto Caminos de la Villa, en este audio aparecía. También hablaba, bueno, el ex candidato a jefe de gobierno, Mariano Recalde, donde hacía referencia a la falta de inversión en las urbanizaciones en las villas. También hablaba Vanessa Orieta y un integrante también de La Garganta Poderosa, cuando fue el año pasado la carpa villera, con alguno de sus reclamos. También Mario Roset, el director de la otra ONG que está en este proyecto, y también terminabas hablando un fragmento tuyo en otra entrevista. Bueno, se decían varias cosas y principalmente aparece la falta de inversión pública en política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. De manera general hay una crisis habitacional en toda la ciudad, pero particularmente en la infraestructura en las villas de la ciudad, ¿no? Sí, así es. Como vos bien decís, es un problema general de la Ciudad de Buenos Aires. No creemos que las villas sean la excepción a lo que está sucediendo en el resto de la ciudad, pero sí se siente de manera mucho más aguda en estas zonas de la ciudad donde muchos de los vecinos no les son respetados sus derechos para acceder a otros que sí cuentan el resto de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Además de, como bien decían en los audios, de los problemas de inversión que hay en la infraestructura pública, en la prestación de servicios públicos. Claro, una serie de problemas que se van sumando a la vez de la falta de servicios, como decíamos, y también los habitantes de los asentamientos o villas son los trabajadores de la ciudad o del conurbano que van y vienen, y hay un intercambio fluido, pero que no se plasma en los mapas, en este caso, como decíamos, y también en el uso del transporte, en el acceso a las ambulancias. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan en las villas en la ciudad? Bueno, los problemas son bien diversos. Que afectan a esto de la integración, ¿no? Al ida y vuelta. Claro, lo que vos recién decías de las ambulancias nos parece un tema primordial. O sea, el acceso de las ambulancias y demás servicios de salud es muy engorroso. Estamos hablando de pasillos muy pequeños. La mayoría de las villas no tienen pavimentadas sus calles, por lo tanto también es muy conflictivo ingresar en días de lluvia, se generan muchísimas inundaciones. El tema de las cloacas y los desagües también es un tema muy complicado adentro. No se cuenta muchas veces con la infraestructura de desagües adecuada para la cantidad de gente. Estamos hablando que en las villas de la Ciudad de Buenos Aires viven más, entre todas, de 200.000 personas, y es una cifra que va en aumento. En los últimos años aumentó casi un 70%, ¿no? Exacto, sí. Y es una cifra que no se está estancando, sino que crece paulatinamente, continuamente, todos los años. Son cada vez más los trabajadores que, como vos bien decías, por problemas habitacionales más generales de la ciudad, van a vivir a las villas. Claro, es un problema que también viene de la mano con la reactivación económica, hay más trabajo, entonces por eso se construyen estas viviendas que los propios habitantes le ponen el hombro, el lomo y construyen las, no solamente las casas, sino los servicios. Muchos de las cañerías y de tanto gas como agua son construidas por los propios habitantes. Sí, eso es correcto. Obviamente que es muy muy valorable el tipo de construcciones que hacen, pero también es muy peligroso. Estamos hablando de que muchas veces las conexiones de gas son caseras, las garrafas o demás pozos que se hacen para conseguir agua en caso de que no haya agua potable terminan siendo muy riesgosas para las personas que viven ahí. Hace no mucho en Rodrigo Bueno se lloraba la muerte de un nene de 13 años, si no me equivoco, que cayó en uno de esos pozos ciegos, que, bueno, ese justamente no fue construido por los vecinos, fue parte de otra obra, pero digo, habla de la desidia del gobierno de la ciudad en no urbanizar las villas. Todo un tema y todo un problema, ¿no? Y el tendido eléctrico también, que tiene muchos problemas luego de las tormentas fuertes, quedan sin tensión eléctrica muchos barrios. Sí, exacto. En la Villa 20, sobre todo, es muy relevante el tema del riesgo eléctrico. Estamos hablando de conexiones con cables que no se usan hace años en la ciudad de Buenos Aires, cables que están diseñados para soportar la tensión de una casa y soportan una manzana completa, lo cual genera incendios frecuentes, explosiones, cortes de luz y diversas cosas que los vecinos tienen que ir solventando en el día a día. Esta plataforma web caminosdelavilla.org, ¿cómo acceden los habitantes de las villas a hacer los reclamos y después monitorear de qué es lo que pasa con ese reclamo que hicieron de tal o cual problema? ¿Lo hacen desde una computadora? ¿Tienen que tener conexión a internet, ¿no? ¿Cómo es el acceso a la tecnología para hacer esto? Por el momento se debe ingresar a la página, obviamente con conexión a internet. Igual estamos proyectando habilitarlo para que se utilice a través de mensajes de texto o de alguna aplicación web, porque sabemos que la utilización del celular es más normal en más estos días. Más frecuente que la computadora, ¿no? Sí, más frecuente que la computadora. Sin embargo, con el plan de, bueno, Conectar Igualdad y demás, hay una buena prestación de insumos informáticos para que los vecinos puedan ingresar. También hay algunos comedores que tienen salas de informática. Ingresan a la página, van a poder ver los mapas de las 5 villas que ya plasmamos en la plataforma. Para septiembre de este año tenemos ya programado subir todas las que nos faltan, que son aproximadamente 13 o 14 villas que nos están faltando. Y una vez adentro, es muy simple, muy intuitiva la página, pueden poner "Hace tu reclamo", donde pueden denunciar por la mala prestación de un servicio público, y por el otro lado, monitorear obras, donde pueden ver exactamente qué obras el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aprobó para que se realicen en su barrio, y ahí pueden decir si esa obra se hizo, si se hizo mal, si se hizo y se rompió, si nunca se llegó a realizar. Y los vecinos van a poder informarse de los plazos que había establecido, quién ganó la licitación, quién era el encargado de la supervisión y el presupuesto que estaba destinado. Toda información que debe ser pública, ¿no? Sí. Información que los gobiernos, tanto local como nacional, hacen en las obras, y eso está bueno que los ciudadanos en general se puedan acceder y socializarla. Sí, para eso hicimos, bueno, pedidos de información pública, que nunca está de más resaltar que es un derecho que tenemos todos, que pueden hacerlo, presentar un pedido de información pública con el desglose de todas las obras. En este caso, bueno, el trabajo lo hicimos nosotros, pedimos muchísimos pedidos de información a muchísimos, tanto del gobierno de la ciudad como de agencias privadas de prestación de servicio público, para que nos detallen cada una de las obras que estaban proyectadas en el barrio. ¿Y qué tal les fue con esto? Bien, la verdad es que respondieron en tiempo, bueno, no sé si tiempo, pero sí en forma. Toda esa información la pueden encontrar en caminosdelavilla.org. Estamos hablando junto a Rosario Facina, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Un poco de música nos indica la coordinadora de aire y luego regresamos. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Continuamos en El Puente y ahora en comunicación con Jorge Paola, es docente en trabajo social, especialista en gerontología y adultos mayores y también columnista de nuestro programa. Jorge, ¿cómo estás? Luciano te saluda. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estábamos allá... Estamos los dos, Jorge, Luciana y Luciano, que el co-conductor, estamos los dos haciendo el programa y vamos a hacerte las preguntas. Pero qué bueno escucharlos. Así es. Y se están viniendo las vacaciones de invierno ya, y tenías algunos tips, algunos consejos y algunas cosas para hacer para que los abuelos puedan disfrutar con sus nietos estos días que tienen libre de escuela. Sí, pero tengo antes alguna aclaración que hacer. Sí, a ver, vamos. Por supuesto, las vacaciones de invierno invitan a todos los mayores a estar con sus nietos, pero cuidado. La palabra abuelo viene de abus y su diminutivo aviolus, es decir, del latín vulgar. Interesante. Y esto justamente hace referencia al padre de su padre, al abuelo, y a la madre de su madre. Pero ojo, no se olviden que madre hay una sola y abuelas dos. Es cierto. Entonces, la dificultad que yo decía es que en general uniformizamos, y ustedes saben que en tema de mayores la uniformidad no es conveniente, dado que también se define a una persona mayor como abuela, y no todos son por parentesco abuelos. Exactamente. De manera que la recomendación de la columna es a los mayores se los llama por su nombre. Y si son abuelos, maravilloso, coincidimos por temas de parentesco. La palabra abuelo viene de segunda generación, es decir, es de alguna manera una relación de ascendiente. Nosotros tenemos una imagen de los abuelos que quizá cosechamos en el pasado, porque los abuelos de hoy son mucho más jóvenes, juegan muchos papeles en su vida y en especial tienen una relación muy, muy enriquecida con las generaciones. Es decir, yo creo que los papás están para educar, para disciplinar, pero cuidado, los abuelos no deben plantearse o replantear su papel, su rol, dado que la personalización, el contacto directo puede ser muy, muy significativo. Que muchas veces están más ocupados que los propios padres en estos momentos, ¿no? Es muy bueno que las demandas hacia los mayores, aquellos que participan colectivamente en los centros de jubilados, muchas veces, o aquellos mayores inquietos que los vemos en la ciudad ir de aquí para allá, muchas veces la familia reclama, pensando que debe estar a disposición absoluta en su rol de abuelo. Claro. Y en realidad, muchas veces, el disfrute, el viajar, el ocuparse de tareas, ¿por qué no?, laborales también, entran en conflicto con ese deber ser del papel de abuelos, el de cuidar nietos como si fuese algo, digamos, estanco. Claro, totalmente. Y es muy saludable que los mayores sean libres y no hay duda que aquellos que gozan de la relación con sus nietos, maravilloso, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención. Ustedes saben que en el año 77 la doctora Paulina Redler, una psicoanalista argentina, armó el concepto de abuelidad, en el sentido que si hay maternidad y hay paternidad, también hay abuelidad. Ajá. Y este término echó a rodar por el mundo, en principio, como ven, nos cuesta mucho trabajo, pero técnicamente abuelidad quedó confirmado posteriormente por el uso de, digamos, de publicaciones en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, y ha tenido después de los 80 una cosa muy importante, que es el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo respecto a el índice de abuelidad que justamente con el doctor Cristian Orrego y con Marie Claire King de los Estados Unidos comprobaron que mediante un análisis de sangre el 99,9% de probabilidad de comprobar que nietos y abuelos tienen relación. Y esto se transformó en un índice mundial digamos, con el objeto de tener pruebas objetivas. Así que, interesante. Fíjate vos que hemos silvanado, por un lado, la relación personal, la cuestión de preocuparse por los nietos en la vida cotidiana. Por otro lado está Paulina Riedler y su trabajo y su libro, que vale la pena leerse, sobre abuelidad, y este tema de abuelas de Plaza de Mayo que llegan a plantear un índice mundial como para resolver los problemas enojosos que todos conocemos, ¿no? Así es, Jorge, y bueno, los invitamos a los que quieran cumplir este papel de abuelidad, tengan o no tengan nietos, ¿no? Pueden acompañar a los niños en este tiempo libre de vacaciones. Pero ninguna duda, creo que los chicos les interesa por sobremanera que los mayores les contemos historias. Y si son los abuelos, las historias familiares, etcétera, siempre quedan bien. Hay que hacerse un tiempo para esto y de alguna manera armar la cuestión. Ahora, ojo, abuelo, nunca trates de imponer autoridad frente a lo que los papás plantean. Tu rol, tu ubicación está en otro lado. Y para estas vacaciones de invierno, me imagino que no va a faltar, digamos, una visita al zoo, una visita al planetario, ¿por qué no algún programa al parque de cerca de casa con el objeto de hablar? Porque lo importante de los abuelos es justamente la relación y la posibilidad de conocer y de que los nietos confiesen y planteen cosas que no se animan a confiarle a sus papás. Muy lindo esa relación y esto de contar historias, que los abuelos pueden contar historias y la propia historia de la familia, ¿no? Cómo fue su historia personal, la de los abuelos, de dónde vienen, esa historia también es linda de conservar. Espectacular. Y hay una cosa muy linda del Pele, del Carlos Pellegrini. ¿Vos sabés que el Pele manda a los pibes a hogares y los adolescentes se relacionan con viejos que están alojados en residencias para mayores? Y esta relación genera cosas e imaginarios y desata cuestiones increíbles. Yo creo que la etapa de los mayores y la etapa de la adolescencia tiene puntos en común que nos desafían a imaginar mundos particulares. Ni te cuento con los más chicos. Está circulando en internet unas fotos de un hogar que tiene en paralelo una guardería para bebés, y las caras de los mayores respecto a la atención de los chiquitos es espectacular. Vale la pena verlo en internet. Vale la pena verlo. Muchas gracias, Jorge Paola, por una nueva columna y más información. La próxima la seguimos. Pero con todo gusto, un muy fuerte abrazo a la gente del puente. Un abrazo para vos, Jorge. Era Jorge Paola, docente de la carrera de Trabajo Social y se especializa en temas de adultos mayores. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Último tramo del puente. Estamos junto a Rosario Facina, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, contándonos sobre este proyecto que están llevando hablando desde el año pasado. El del 2014 comenzó, Caminos de la Villa. Sí, en el 2014 se lanzó, pero se comenzaron con los primeros acercamientos a los barrios, charlas con los vecinos y las primeras recorridas para hacer el mapeo a finales del 2013. Viene de antes. ¿Y cuál es el futuro que se plantean con esta experiencia de visibilizar los barrios que no aparecen, los villas y asentamientos en los mapas, los reclamos, monitorearlos y después qué se hace con eso? ¿Qué piensan a futuro? Bueno, nuestro primer objetivo para el segundo tramo de este año es poder hacer públicos todos los mapas de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Como les dije a lo largo del programa, por ahora solo tenemos 5, pero promediamos septiembre o octubre tener el del resto de las villas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos son en total? En total son entre 20 y 22, según, bueno, las clasificaciones de asentamiento o villas, que siempre hay diferencias entre sus definiciones. pero son 14 villas más que nos faltan mapear. Y tenemos proyectado hacerlo para este segundo, ya estamos en proceso, pero ya lo tenemos planificado poder subirlo a la página en el segundo tramo del año. Luego, sí, ideas para seguir con el proyecto, bueno, hay muchas. La idea también es en un futuro, una vez que tengamos todas las los mapas de las villas de la ciudad, poder hacer un mapeo no solo cartográfico, sino también, hoy que hablamos de la inclusión, un mapeo más inclusivo y participativo, donde los vecinos puedan utilizar los mapas para localizar sus puntos de interés, lugares de concurrencia frecuente y demás, para que también puedan usar esos mapas para buscar, que sea de utilidad, que no solo evidencie problemas, sino que también los vecinos puedan ingresar para encontrar soluciones. ¿Y hay alguna posibilidad de que esos mapas que ustedes están fabricando junto con los vecinos se transformen en mapas oficiales? Que uno pueda acceder, no sé, me compro la guía T y aparece también lo que está al interior de esa villa. Es la idea. ¿Cómo creo es? Que, ¿es posible eso? Creo que es el objetivo principal del proyecto, que creo que una manera, bueno, que aparezcan en el mapa no es... solo eso lo que se necesita para tener integración urbana. Estamos hablando de un problema mucho más amplio, pero creemos que es un primer paso el reconocimiento de esas zonas. Y sí, se está hablando con parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, justamente para que lo puedan tomar. Por el momento son tratativas de comentarles del proyecto y demás, pero esperamos que lleven a buen puerto para que sí, que todos los vecinos desde cualquier otra plataforma puedan utilizar los mapas. Te agradecemos mucho, Rosario, por haber venido aquí al programa a contar esta experiencia de Caminos de la Villa. Gracias a ustedes. Y les recordamos a todos que si quieren acercarse a esta propuesta lo pueden hacer en www.caminosdelavilla.org. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Y ya nos despedimos, nos quedan pocos minutos. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Luciano, en la co-conducción. Gracias, Luciana. Gracias, Carla Borria, en la operación técnica. Y a todo el equipo en la coordinación de aire, perdón. Y a Fer en la operación técnica. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culetjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.